www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. De mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Y con alguien que quería hablar sobre el rumbo económico, con alguien que quería hablar sin duda sobre el eje energético nacional, es Carlos Minucci, secretario general de APSE y uno de los ejes de la corriente federal. ¿Qué tal, Carlos? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte al aire aquí. A ver, tu primera impresión, se habla mucho de precios, de salarios, de jubilaciones, de determinaciones oficiales, de IFE, de bono. Tu primera impresión actual sobre el rumbo económico argentino. Tu mirada sobre este presente, Carlos. Mirá, realmente todavía uno está... ante una perspectiva que está surgiendo, que estamos prácticamente dentro de una pandemia, dentro de parámetros económicos muy malos, y un gobierno que está luchando contra los poderes fácticos que tiene el país, como son los grandes empresarios, los medios de comunicación, una oposición salvaje, y es muy difícil... Yo creo que este gobierno está dentro de todo tratando de encontrarle el rumbo a el tema económico, tratando de ver cómo se puede llegar a encauzar el tema, y también hay decisiones que hay que tomarlas, pero yo creo que ahí es donde se empieza a analizar lo que nosotros analizamos, que es, hemos asumido el gobierno, nos falta asumir el poder. Todo aquello que se pretende, todo cuesta. Mañana tenemos que discutir, después de tres meses, el aporte extraordinario de a los que grandes sumas de dinero tienen. Bueno, todo lo que se hace es bombardeado desde los medios de comunicación. Bueno, es un gobierno que está atravesando un momento difícil, con un movimiento obrero todavía disperso. Con las empresas ahí viendo qué es lo que pasan con las pymes. Y bueno, estamos en un estado de crisis, llevado desde un gobierno que está poniendo para saber, nosotros que manejamos energía, está creciendo bastante el aparato productivo a través de industrias que están abriendo. Y bueno, estamos en un momento de la crisis difícil, muy, muy, muy difícil, y luchando contra verdaderos enemigos y poderosos, ¿no? Nos han informado que el secretario de Energía, Darío Martínez, está realizando un estudio con ANSES y otros organismos del Estado para definir quiénes están afectados económicamente, como para orientar ahí los subsidios y revisar el esquema presente hasta ahora. ¿Qué opinión tenés sobre lo que está realizando el gobierno y sobre los aumentos parciales sobre determinadas zonas de la población de las tarifas? Mira, el tema energético es un tema que todavía no está tomando la dimensión del problema que estamos teniendo, ¿no? Es así que si nosotros vemos que desde la ONU, desde las Naciones Unidas, dan definiciones muchos de los relatores especiales que tienen, ellos hablan que la crisis de la pandemia ha puesto en superficie lo destructivo que ha sido el impacto de las privatizaciones de los servicios públicos en todos los lugares donde ha estado. Y habla de la salud, de vivienda, de agua, bueno, servicio de electricidad, todo lo que forma parte de un derecho humano fueron destruidos. ¿Qué dice hoy la Secretaría de Energía? La Secretaría de Energía está diciendo que tienen la presión de las empresas energéticas, diciendo que con la tarifa congelada y en el estado que está las empresas sin poder de dinero, están presionando para que se suba la tarifa. Yo creo que después de 4 años que llevaron a casi en algunos casos el 4.000% y sin haber hecho ninguna inversión, yo creo que voy a estar presionando al gobierno en función de que cuando en diciembre se termine el congelamiento haya que subir la tarifa. Yo creo que es una cosa que es discutible. Esto da que nosotros tenemos, para tener una idea, que todavía las obras que se comprometieron con el ENRI, con el Estado, con la plata que le debe la CAMMESA, todavía no se pueden realizar y son obras chicas como para cubrir. Ahora, la pregunta es, si yo tengo un mal servicio, si yo tengo la misma relación salario cada vez más más crítica ante la inflación, ante lo que viene, si yo tengo la evasión, ¿cómo es posible que estemos hablando de la posibilidad a un país que ya no da para más, que ya no tiene posibilidades, que ya se está planteando de mantener o no el IFE, de las ATP? ¿Cómo podemos estar hablando de la tarifa? Nosotros creemos que sí, que podríamos, una vez el servicio funcione, que se hayan hecho las inversiones y que hayamos pasado estos 3 meses que vamos a pasar de verano, ahí ver la evaluación que se puede hacer. Ellos hablan, por ejemplo, del caso que ellos están viendo en ANSES. Bueno, de acuerdo a los ingresos, cobrar el servicio de luz. Bueno, sí. ¿Cómo hacemos? Si tenemos un montón de gente que no puede pagar porque el salario no le da más, no sé cómo van a hacerlo, la verdad. No, yo espero poder reunirme con el secretario de Energía para hablar del tema. No creo que estemos en condiciones. ¿El gobierno escucha a los sindicatos, Carlos? ¿Cómo? No te escucho. ¿El gobierno escucha a los sindicatos? ¿Escucha las propuestas que tienen los gremios? Nosotros con el ENRE y con Federico Basualdo, que es su secretario de Energía, hemos tenido muchísimo diálogo, formamos parte del gobierno de Kicillof, una mesa entre sindicato y el ENRE de la provincia de Buenos Aires, donde planteamos los problemas que nosotros estamos viendo. Y nosotros tratamos de transmitir lo que nosotros estamos viviendo. O sea, nosotros sabemos que hay gente que si paga la luz deja de ir al teatro, pero hay gente que si paga la luz deja de comer. Claro. Todavía no estamos en un estado de donde ya la crisis se superó. La pandemia sigue vigente, la crisis sigue vigente. No es que se terminó todo y que ya estamos todos en el... Y porque llegue la vacuna va a salir el trabajo brotando de baldosas de la vereda. Yo creo que me da la sensación que levantar la tarifa, subir la tarifa en esta etapa, es generar un caos social nuevo y generar problemas donde se está controlando. ¿Por qué? ¿Qué habría que hacer? Se va a subir la tarifa y van a seguir los cortes de luz y va a seguir el servicio tal cual está. Y bueno, a mí me da la sensación como que, por eso te digo, es un gobierno que está recibiendo presiones de varios frentes y bueno, va cediendo ante algunas presiones. Y bueno, nosotros creemos que no es el momento de hablar de tarifas, sino de hablar de inversiones. Una vez realizadas las inversiones, porque vienen con una historia de 28 años de llevarse la plata y no invertir en nada. Entonces me da la sensación como que seguimos en el mismo esquema perverso que teníamos. El Estado pone la plata y ellos se la llevan. ¿Qué habría que hacer?